ha sometido a juicio condenatorio. ¡Todos! Seremos entregados a la muerte. ¿Qué significa eso? Es la danza de la muerte. ¿Esa es la muerte? Y bailando se lleva a todos, a todos. ¿Para qué pintas esas tontadas? Me parece que conviene advertir al pueblo que tiene que morir. No vas a hacerles muy felices. ¿Y por qué demonios hay que tratar siempre de alegrar a la gente? También conviene asustarla. Cerrarán los ojos y no verán tus pinturas. Descuida que las mirarán. Una calavera resulta mucho más interesante que una doncella desnuda. ¿Les metes miedo? Reflexionan. ¿Y si reflexionan? Les entra mucho más miedo. ¿Y se arrojan en brazos de los curas? Eso no es cuenta mía. 10 años largos hemos aguantado allá, soportando que las serpientes silbasen en nuestro derredor, nos picasen los tábanos, nos mordiesen las fieras, nos envenenasen los vinos, nos burlasen las mujeres y que nos comiesen los piojos. Todo para gloria de Dios. Para gloria de Dios.